¿Cómo están? Bienvenidos, esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Yo soy Jesús Guzmán, me da mucho gusto estar con ustedes, pero antes quiero decirles que Videgaray anunció que México se está preparando para la posible salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio. Y para los que no conocen el México sin el Tratado de Libre Comercio, es decir, del gobierno de Salinas para atrás, les voy a dar unos ejemplos. Hagan de cuenta que ya no hay Kit Kat, pero hay Almond Reese. Hagan de cuenta que ya no está Úrsula de La Sirenita o Jabba the Hutt, o la secretaria de Monster Inc. que se traía en chinga a Mike Wazowski con el papeleo, pero está esta mujer, ¿no? es algo así. Y hablando del Tratado de Libre Comercio, expertos en no sé qué dijeron que a raíz de que llegó el Tratado de Libre Comercio a México, los mexicanos empezaron a subir de peso y que por eso ahora sufrimos esos grandes niveles de obesidad. Claro, o sea, es la comida gringa, porque a raíz de eso el mexicano empezó a cambiar su dieta y empezó a comer alimentos ricos en grasas, sales, azúcares, productos químicos, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque los godines que ves en la calle infestando los puestitos de sopes, pambazos, tortas, sope volteado, flautas, tacos, nada más piden la lechuga, ¿no? O sea, eso es más que claro, eso no engorda además. Esta nota me llamó la atención por cómo está redactada y por cómo dieron la información. Fíjense, escuchen bien, pongan atención. Netflix subirá sus precios. O sea que esto afectará únicamente a los que ya están suscritos o a los que se van a suscribir por primera vez. Es decir, que los que no tienen Netflix no tienen de qué preocuparse. Y ahí es donde yo digo, ¿qué Peña Nieto ya trabaja en Netflix? Es comunicador de la empresa, o sea, qué pedo, o sea, no entendí. Y por último, Donald Trump interrumpió un discurso para tomar un poco de agua con una botellita, pero las redes lo atacaron durísimo porque él hizo lo mismo, criticar a un contrincante cuando apenas empezaba su campaña electoral. Pero a mí no es esto lo que me llama la atención, a mí lo que me da un poco de risa es la imagen de cómo Donald Trump trata de tomar agua. Vean ustedes la foto. No sabemos si está bajo hipnosis y le dijeron que imitara un manatí sosteniendo a su cría con las aletas dorsales, o si le dijeron que intentara tocar la flauta de Pan, o si está tratando de hacer que el agua suba solita y entre en el orificio horrible que tiene ahí que se llama boca, o si de plano le chingaron el popote. No entiendo, pero vean eso, por favor. Es como para enmarcarlo y tenerlo en tu casa, ¿no? Así ahí de cuando estés de malas, voltearlo a ver ya. Ok, pues tenemos una gran invitada el día de hoy en La Luna. Está con nosotros del Grupo Pandora y de las Netas Divinas, Isabel Ascurain. Vamos a platicar con ella de muchas cosas, de música, de los 80 también, de Netas Divinas, de los Ascurain, etcétera, etcétera. Está con nosotros Isabel Ascurain aquí en La Luna con Jesús Guzmán. Comenzamos. En La Luna con Jesús Guzmán. Bueno, pues mi siguiente invitada la conocerán, yo creo, por un grupo que ha sonado desde la década de los 80. Pandora, no sé, creo que los han escuchado por ahí, ¿no? Están empezando y conduce este programa en Unicable, Netas Divinas, los jueves con repetición los sábados. Y es un gusto enorme recibir aquí con nosotros a Isabel Ascurain. ¡Bienvenida! Mira, hasta me vine de tus colores, de tus tonos. Mira. Es que vine de morada. Exacto. Hasta lente de morado. Exacto, muy bien, ¿no? Todo sí. Combinadito, muy bonito. Sí, señor. Gracias por darte una vuelta aquí al programa. De verdad, muchas gracias. Gracias por venir. Es un gusto. Aquí a nuestro foro, a nuestras instalaciones. Sí quedó me como... parece maravilloso. Me parece maravilloso esta creatividad de doblo el escritorio. Oye, pero ya lo tienes de madera, bro. Ya, sí, empezó, antes era de ¿cómo se llama? De fibra de vidrio. Ajá. Pero ahorita ya subimos, ya hemos ganado. Ya tenemos un poco. Otra categoría, ya tenemos de madera, oiga. Gracias usted. A nuestro patrocinador Mirapedos de Monja, que ya tenemos No lo pude creer. Esta escenografía tan linda, ¿no? Que el nombre de los son los chocolates, mira, te voy a contar. No te dan la visita guiada a las instalaciones donde los hacen porque el olor es muy fuerte, pero los chocolates son muy buenos. ¿Y es neta que es de monjas el lugar donde los hacen? Sí, ahí andan. Es para que veamos que hasta las monjas. Es para que vean que las monjas también tienen su lado dulce. Dulce y su lado humano. Su lado humano. Gástrico. Gástrico, exactamente. Exacto. ¿No? Ellas tienen otras formas de expiar las culpas y las cosas malas que hacen. Y pues esta gente se encarga de ponerle en una bolsita y nos las vende. Muy bonito, muy bonito. Precioso. Muchas muy gracias buenas. Por patrocinar a mi amigo. Muy bien. Acaban de irse de fiesta, vi que fue cumpleaños de una de sus productoras, de Ana Checa. De Ana Checa, Ana sí. Ana Checa, que no sé qué es de ahí. Ana es, ahí, no, Ana Checa en Netas Divinas es un personaje clave. Es como fan, ¿no? No, cero. Haz de cuenta, en las juntas se sientan y dicen, ok, se va a hablar de tal tema, de tal tema, de tal tema, y ella hace toda la investigación. O saca la información más relevante. Es una chamba durísima. Sí, claro. Durísima. La información. Fue su cumpleaños. Fuimos a trabajar a... Fue divino porque fuimos a Culiacán. De ahí es Yolanda. Entonces fue muy emotivo. Yolanda es de Culiacán. Ajá. Claro. Culichi, sí. Es Culichi. Y fue muy emotivo porque yo no llegué. Yo venía de trabajar. Entonces yo llegué un poquito tarde, pero... Las demás no trabajan. En otro vuelo. Las flojas. No, fue mi error. La verdad es que fue mi error porque tenía que haberme regresado antes. Pero bueno, ni modo. Yo llegué tarde a Culiacán. Ellas se fueron desde temprano. Salieron a la una y llegaron más temprano. Y fueron a casa de Yolanda, donde creció... se encontró con el taquero de toda su vida. Está precioso. ¿En serio? Todo eso va a salir en el programa. Sí, está padre. Padrísimo. Okay. Y fue muy emotivo. La verdad, estuvo lindo ir a Culiacán y conocerlo con Yolanda. Claro. ¿No? Porque fue una gran guía de turistas. Sí. Ella traía una, como decía, yo voy a aliviarte, pero si tú no eres la guía de turistas. ¿Sabes cuando vas a... ¿Tú de dónde eres? Yo de la Ciudad de México. Ok, entonces no tengo ninguna explicación para ti. No. Pero tus papás, tus papás... Mi mamá es de la Ciudad de México, mi papá nació en Des Moines, Iowa. O sea, que tampoco... ¿Y vas de visita a Des Moines, Iowa? Sí, fuimos a buscar el lugar donde habían nacido. Nunca lo encontramos. No seas así. Te lo juro, fue un viaje así como de vacations de Chevy Chase. Así de que de aquí, pero aquí estaba la planta donde mi abuelo. Y aquí yo nací. Y ya que es un parque ahí, así, ya sabes. ¡Claro! Nada que ver, sí, ya no había nada. Eso emociona, ¿eh? Sí, también emociona. Yo lo hice con mi papá. Sí, lo hicimos. Con mi papá nació, fíjate. Mi papi nació en España porque tuvieron que huir de México porque fue lo de la todo lo de la persecución a los católicos y tal. Y entonces ya mi abuelo tenía 3 hijos, ya estaba en una lista negra mi abuelo porque mi abuelo hacía que hubiera misas en los sótanos, súper católicos y no sé qué. Entonces ya andaba en la lista negra y se tuvieron que ir entonces, al norte de España. Mi papá nació en San Sebastián. Y pero entonces fuimos a España a... conocer dónde nació. Todos hemos ido a tocar Moraza 1. Nos deja entrar, es que aquí nació mi papá. Entonces, fuimos a ver. Y ese viaje estuvo muy bonito porque para mi papá fue como muy conmovedor. Fíjate, fuimos a ese lugar donde nació. Fuimos a otro lugar que se llamaba Anzuola, que es de donde salieron los Lascurain. Ok. En un pueblo de 1,500 habitantes. No te estoy... Es un apellido muy... Lascurain es Oye, como... Oye, el Indio Fernández, como... cuando nos conoció, dijo un apellido... muy preocupante. Porque tuvo por sus Lascurains, ahí Lascurain. Un presidente de 45 minutos. Sí, claro, también. Sí, en México, sí, cómo no. Sí, el primero que fumó un churro de marihuana en Reforma fue un Lascurain. ¿En serio? Sí. Un no voy a decir el nombre, pero un pariente. Que lo diga. No, un pariente hace muchos años, cuando empezó la marihuana, te hablo de los 60s, yo qué sé, cuando realmente empezó aquí. Cuando la inventaron. Que pues yo creo que ya estaba inventada, pero bueno, se fumó su churrito de marihuana en una calesa bajando por Reforma. ¿Y por qué no? ¿Y lo agarraron? Y lo agarraron, creo que lo agarraron, claro que lo agarraron. Sí, si no, no sería historia, no exacto, se sabría. No tendríamos esta anécdota. Ok, muy bonito. Venos aquí hablando de los apellidos. Aquí, sí, de la marihuana en Reforma y todo esto. Exacto. Pero yo no sé si estoy cometiendo una imprudencia, ¿eh? Si nos mandan a hacer algo, pues bueno, no, lo sentimos. No, para nada. Bueno, la familia ha hecho de todo. A lo mejor mañana nos patrocina otra marca que sea, no sé, churros de monja. Y entonces churros, ya, exacto. Ya vamos a tener otra cosa. Ya no tenemos que ir a todos lados. Todo puede suceder. Todo puede claro, pasar claro, aquí. Estaría claro. Muy bonito. ¿Cómo? Vamos al inicio un poquito de todo, de Pandora, de todo este rollo. Pregunta. Porque me estabas ahorita platicando que su tío Pedro Vargas, ¿no? Les había visto también que tenían talento y que creo que tus papás no querían que Fatal, fueran, sí, no querían que fueran drama. Artistas, y ustedes sí, pero Pedro dijo, estas niñas van a ser cantantes. Fíjate, hasta nos invitó a cantar. Es que los papás son muy incongruentes a veces. Te voy a decir por qué. A mí hoy día cuando viene alguien me dice, oye, fíjate que mi hijo quiere cantar y no sé qué, y ¿dónde puedo meterlo a clases de canto? O mi hija. Lo primero que les pregunto es, ¿y si se quiere dedicar a cantar, lo van a dejar? Claro. Ah, no, no sé. Entonces no lo metas a clases de canto porque los ilusionas. Es aquel y luego que se lo cortas. Y mi hijo que entre a jugar fútbol y el niño un día dice, quiero jugar fútbol profesionalmente. Ah, no. Claro, pero, no. Entonces, ¿para qué me andas incitando? Bueno, sí. Eso nos hicieron a nosotras. Fernanda es prima nuestra porque sus papás y mis papás eran muy amigos. Entonces, crecimos juntas. Okay. Ella es 5 años más chica que yo. Uh-huh. Por lo cual, era muy chica cuando éramos chicas. Se llevaba muy bien con mi hermana, la más pequeñita. Sí, ya las veo ahí en unas fotos. Parece que tiene 12 años. A Fernanda le llevo 5 años. Sí. No, y todas se ven chiquitas, pero Fernanda ya es así como de... ¿Quién carga a Fernanda para exacto, la foto? Exacto, ¿no? Exacto. Sí. Y ya eran Pandora, sí. Y ya éramos Pandora en esa foto que viste. Pero, entonces, nuestros papás... Fernanda se quedaba mucho a dormir a mi casa. Y entonces había fiestas, todos los viernes hacían bohemias. La cosa es que nos hacían bajar a cantar. 12 de la noche, nosotros ya... Oigan, bajen a cantar porque la verdad lo seamos bonito. Sí. Entonces bajábamos y nos hacían cantar y yo tocaba la guitarra y Maite Fernández. Pero tú, ¿de dónde salí? O sea, tú eras niña y ya cantabas bonito, pero ¿una clase, nada? Nunca. Así. Hasta más grande fue que tomé clase de canto. Ok. Yo siempre canté en el colegio, canté, hicimos un... De hecho, a las Jeans, a este grupo de chavas que se llama Las Jeans, yo tuve mi primer grupo que se llamó Las Jeans cuando yo tenía 12 años. ¿A poco? Sí, claro, como les dije, me plagiaron el ¿Y nombre. ¿Ya las demandaste? Ya se los dije, pero... Yo siempre canté. Maite fue una artista tardía. Maite empezó a cantar hasta los 16, porque nosotros cantábamos en misas, pero, o sea, solo nos faltó cantar, de veras, en entierros. Porque cantamos, pero en velorios, pero en misas, pero en bar mitzvahs, sí, pero en bautizos, pero donde fuera. Claro. Con este grupo del colegio. Uh-huh. Y mi hermana Maite, aquí no estaba ni siquiera Fernanda. Mi hermana Maite algún día cantó porque faltó una de ellas y ella era afinada. Y dijo, yo canto. Era súper tímida. Okay. Maite es súper tímida. Yo creo que haber tenido influencia tuya. Pero cantaba muy bien. Sí. Todos somos afinados en mi familia. Menos el mayor, que su esposa sí cree que es afinado, pero no lo es. Pues sí. Ella dice que él canta muy bonito. ¿Sabes cómo le aplaude? Dice, qué tal de bonito canta Alfonso. Bueno, está bien, está bien, está bien. Ok, está bien. En fin, empezamos a cantar yo con este grupo. Maite se unió cuando tenía 16. Fernanda, por su lado, en el colegio también cantaba, con su grupo y con lo que tú quieras. Y a los 10, y nos fuimos a Inglaterra, Maite y yo, un año a estudiar, y cuando regresamos, ya Fernanda ya había dado ese brinco de que ya no era niña, ¿sabes? Claro. Y empezamos a cantar, te hablo de 1980. Uh-huh. Sentaditas, oye, cantamos, sí, órale. Yo tocaba la guitarra. Vamos a sacar una canción. Fernanda tocaba el piano, pero a ver, busca este tono, tiene un oído. Como yo, sí. María Fernanda Mir tiene un oído de verdad aplastante. Uh-huh. O sea, ¿se acuerda de las voces que hicimos en la canción de quién sabe qué? Le digo, Fernanda, ¿por qué te acuerdas de eso? Sí. ¿De veras por? Tiene un oído musical muy cañón. Entonces, ella me iba diciendo, busca este tono. Entonces, yo con la guitarra medio la buscaba y hacíamos un gran team. Y así empezamos a cantar juntas en el 80. Y empezamos a hacer jingles. Y los papás, ¡ay, no, qué barbaridad! Y yo como perecía por mi papá. Y mi papá dijo que qué horror, que cómo íbamos a cantar. Yo me dije, está bien, papi, no canto. Y mi tío Pedro nos invitó a cantar con él en sus aniversarios en el Teatro de la Ciudad. Ajá. Creo que fue, no me acuerdo si 83 y 84, por ahí. Uh-huh. Y cantamos con él. Nunca en su vida necesitó coros. Nunca en su vida. Pero lo hizo para que nosotras... Claro. Sintiéramos realmente el sabor de un auditorio, de un público, de un así. Y pues ya de ahí para el real. ¿Y de dónde salió el nombre Pandora? En aquel entonces nos llamábamos Trébol. Trébol. Ajá. Porque empezamos a grabar jingles, entonces, contra ¿a quién? ¿A Isabel Amete y se fue? No, entonces, Trébol. Hicimos este disco que se llamaba Trébol. Ok. Y en el 84... Fuimos a una disquera, ya hablamos con los papás, ya ahora sí en serio si queremos cantar. Y entonces fuimos a una disquera y el director de aquel entonces, de EMI Capitol, se llamaba Luis Moyano. Y dijo, vamos a quitarlo de Trébol, no me parece tal. Y él leyendo un libro encontró Pandora y dijo, claro, Pandora, la mitología, la mujer, la caja que lo que quedó adentro de la caja fue la esperanza. Y yo creo mucho en estas niñas. Voy a ponerles Pandora. Y así fue como nació. Y pegó durísimo. Pues mira, hoy no lo concibo de otra manera, claro, la verdad. Claro. Oye, y a ver, entonces les tocó también una década. Esto es padre hablar de esto, porque yo siempre he tenido la duda. Yo viví, para mí los 80 pues fueron como la década que a mí me tocó fuerte, porque era adolescente, porque es cuando iba yo al antro, y la música, y esto, y las novias, lo que quieras. Ajá. Pero ¿cómo fueron tus 80? Porque tú eras, de entrada eras una celebridad ya, y dos, de alguna forma tú fuiste parte de mis 80s, ¿me explico? Claro. Pero yo no de los tuyos, entonces estoy como muy... No, ¿estás conflictuado? No, exacto, sí, estoy conflictuado. Ok, vamos a terapia. ¿Cómo fueron tus 80? Mis 80... ¿Cómo los viviste tú? Chambeando. Yo empecé a cantar más profesionalmente en el 81, uh-huh, y de ahí no dejé de cantar. O sea, si a ti te dicen los 80, para muchos es, ay, que la época de la música y esto, y los jeans, y las gummies. ¿Para ti qué representan los 80? Trabajo. Trabajo, ¿verdad? Muchísimo. Mucho. ¿Y cómo era tu vida? Porque eras una celebridad. O sea, eras famosísima. Pues mira, fui celebridad 5 años de los 80s. Otros 5 no. Otros 5 trabajé mucho. Hubo un momento en que en el radio y en la tele, el 80% de lo que salía cantado éramos nosotras. Wow. Increíble, ¿eh? Wow. ¿No sabes? Nosotras y Mijares. Éramos súper jingleros. Ok. Sí. Somos amigos de Mijares desde antes de que empezáramos a cantar juntos, imagínate. ¿Me puedes recordar algún jingle así famoso de ustedes? ¿Puedo? Sí, por supuesto. Aquí no tengo el de las monjas, pero si quieres. No, ok, luego, a ver, ahorita lo hacemos. Ahorita lo hacemos. Son tus sabritas, papas fresquecitas, son saladitas. Ese es uno. Wow. Para tu garganta, la frescura Halls. Limón y eucalipto, qué fresco es Halls. Halls, sabor limón. Exacto. Wow. También fue la de... Ya está aquí la rubia que nos llama. Ya está aquí sí, claro, la rubia superior. Sí. Es pura y es fresca, es siempre superior. Híjole. Su llamada es para todos, es la rubia superior. El sí, claro, era cuando sí, abría claro, la lata. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí, sí, ¿estás sí, de acuerdo? No, no vayan a pensar que fue. No, los de la monja, no. No, incapaz. Es el efecto de la lata. ¿Alguna vez te has echado uno así en. ¿Yo? Sí. ¿En dónde? Dile la verdad, sí, entrevistando a alguien. Ah, no. Ah, no, ya, en tus escenarios, en el escenario, haciendo sí, tus stand-ups. En el escenario sí. ¿Y te confiesas sí, o te quedas callado? No, me quedo callado, ya nada más estoy pidiéndole a Dios que no sea tronado, para que no, porque traes un micrófono muy cerca. ¡Y que no huela! Y que, no, ¡eso ya, mira! No, pues sí, es que, oye, no, perdón, porque el Fat Crow es chiquitito. Y por lo mismo, la primera fila es muy difícil que huelan y que crean que fue el artista. Siempre, generalmente voltean a ver feo nada más al de al lado, así como, ¿no? Se le pueden echar la culpa a quien sea cercano. Oye, mi chiste de hoy día, por favor, es que amo los chistes. Mi papá y yo éramos amantes de los chistes. Yo guardaba mis chistes para contárselos a mis papás, a mi papá y él a mí. Okay. Y este le hubiera fascinado. Venía un señor en un elevador. Se abre el elevador, entra otro señor, y este otro que entró se echó un pedo. Uh-huh. Y entonces el de al lado empieza a oler y dice, perdone, ¿se echó usted un pedo? Y entonces le dice el otro, ¿qué no fue usted? Por supuesto que no. Entonces, ¿para qué pregunta? Exacto. A ver, estamos claro, ese, claro. ¿Para qué? ¿Se echó? Pues sí. A ver, obvio, ¿no? ¿No exacto, le huele? Sí, claro. Entonces, sí, el del escenario, pues sí. Es así, ¿es? Es así. Así es. Es más, tienes la técnica de que si empieza a oler y te empiezas a percatar de eso, ubicas al que como que no se ha reído mucho, que no te cae muy bien, y entonces le empiezas a ver feo. Para sí, que todos quedan, y es como, y sigues con la rutina. Sí. ¿No? Es buena. Pero a Mijares no me acuerdo de él en ningún jingle. ¿A poco? Ahí andaba de... Híjole, sabritas, no, papas sabritas. No sé. Me acordaría, ¿no? Ay, que el día que lo entrevistes, pregúntale de los soy hijos. Soy gotita y que te maravilla. No. Pero te prometo que éramos jinglistas sí, juntos. Ok. Cantábamos muchísimos jingles. Muchos. Trabajamos muchísimo juntos. De hecho, Mijares... Mi hermana Maite. Sigue viniendo, perdón. ¡Claro! ¡Apache! No sé qué jingles hizo Manuel, no me acuerdo, la verdad. Ok. Obvio ninguno de los que te acabo de contar. Sí, no. No, pero a ver, ahora Pandora, ¿qué? Porque hoy veo que siguen activas. Ahí estamos. Veo que han estado cantando. 32 años llevamos ya. Sí, 32 años. Oye, a ver, pero antes de brincarme ya de los 80, ya, rápidamente. ¿Sí había esa rivalidad entre ustedes y Flans o no? No. No la había. No la había. El público se las de puso, hecho, ¿no? Mira, de hecho, te voy a contar. Flans empezó haciendo un programa de televisión. Y tú estabas ahí, ¿no? Yo estaba de productora, yo estaba en la producción de ese programa. Y Fernanda era parte de las Flans. Ajá. Pero las Flans era un, para no decir fans, que de eso se trataba el programa. Uh-huh. Eran 5 chavitas que eran súper fans de los artistas. Entonces perseguían a los artistas y todas las anécdotas que podían suceder. Nunca salió al aire, ¿eh? Okay. Pero era un muy buen programa. No sé por qué no lo... No lo sacaron. Pues mira, porque al final teníamos que salir Flans y Pandora de alguna exactamente manera, ¿no? Pero bueno, este programa estaban Mimi, Fernanda, uh-huh, Ivonne, y Amparín Serrano, que es la de Destroyer. Ajá. La que hace Destroyer es esta chava, Amparín Serrano. Y un chavo que se llamaba Memo Bouchot. Claro. Entonces eran estas 4 chavas. Pero en aquel entonces era Pedro Maraz. Pedro Maraz, ¿no? Que luego con Amparín hizo el dueto este que se llamaba Luna. Claro. Luna algo. Es cierto, es Pedro Maraz, ¿no? Sí. Luna algo. No me acordaba de eso de Luna. Entonces, ya había otra chavita. Y entonces salió esta chavita y entró Fernanda. Ok. Y se hicieron 4 o 5 pilotos de este programa que nunca salió. Y de ahí nos hicimos muy amigas de Mimi, que la conocíamos desde antes, porque sus papás son cantantes y tal, entonces canturreábamos mucho, Mimi, no me acuerdo, pero creo que también llegó a ser como jingles. Entonces nos conocimos desde antes. Y con Ilse, muy bien. Y nos llevamos muy bien siempre. Siempre. Siempre. Esa rivalidad se las puso un poco el público porque las comparaba, yo exactamente creo, ¿no? Y veía las diferencias. Nos ponían, nos comparaban y nos hicieron esta rivalidad. Las contrapunteaban un poco, ¿no? Exactamente. Y entonces en el disco un disco nuestro que se llama Pandora de Plata, uh-huh, que fueron nuestros 25 años, dijimos, vamos a hacer duetos. Y quisimos invitarlas a hacer un dueto para romper todo este mito. Claro. Fue tan bonito cantar juntas. ¿Y cuál cantaron? Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una, sí. Y luego hicimos el auditorio y las invitamos a cantar. Ajá. Y salen, sí, está... Jesús, se cimbraba el auditorio el video cuando salían, ¿eh? Sí. O sea, de veras... Se cimbraba porque vernos juntas pues verlas fue así a las como... 6. ¿Y qué seguirá para Pandora? ¿Siguen? ¿Hay planes ahorita? Sí, en febrero vamos a entrar a grabar. Ya grabamos 2 canciones de un concepto bien bonito. Que no quiero decir el concepto porque la gente lo puede no entender cómo va a ser. Es mucho más fácil que lo escuchen. Ok. Pero va a estar bien padre. Entonces, ya dilo, es reggaetón. Ya dilo. Ya, ¿no? Reggaetón. Sí, vamos a cantar con Maluma y con J Balvin. Ya grabamos 2 temas que quedaron muy bien. Los grabamos un poco para aterrizar, a ver qué era la idea que traíamos, hacer la realidad, porque no es lo mismo hablarlo que... Claro, ¿no? Claro. Y quedaron muy bien. Entonces ya en febrero vamos a entrar a terminar de grabarlo. Sí. Nuestro disco número 20... ¿30 y cuántos años? 3. 23. Llevamos 32 años. 32 años, increíble. Si a mí me hubieras dicho cuando yo empecé a cantar en 1985, Isabel, van a durar 32 años. Y que, hubieras dicho, ay, ¿qué? No, sí. No, claro que no. ¿Así le hubieras entrado? Claro. Ay, no, es que no le entrara, no se me hubiese ocurrido pensarlo. Igual que cuando, justo se lo decía a Gloria yo hace unos días, 11 años, cuando yo empecé en Netas, dije, pues este programa, ¿qué podrá durar? ¿5? Claro. Sí. 11. Wow. Llevamos y todavía da para más, ¿no? Pues va sí, a seguir. Ojalá. Va a seguir. Ojalá, porque Isabel, me gustan mucho mis 2 trabajos. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer enorme platicar contigo. Oye, ¿cómo nos estuvimos buscando? Sí, hombre, ¿desde cuándo? No, y que sí, qué, sí que se puede, con las no plans, se puede. Sí. Que sí, ¿cuándo con Pandora? ¿Ahora que salga el disco? Ah, órale. Te prometo que vamos a hacerlo las 3. Las 3, buenísimo. Tengo aquí grabado todavía una canción que me grabaron un día en tu rancho. Que por voz, aquí en el teléfono, me grabaron las 3 ahí antes de salir. No, iban a cantar. Y estaban antes de salir al escenario y me grabaron ahí una canción, como una mariposa. ¿No te acuerdas, verdad? Sí, claro. ¿Te acuerdas? Pero aquí ¿por qué la te la mandamos, todavía. Sí? Nomás, pues estábamos, no sé qué. Ahí estaba yo tratando de ver si la entrevista con Pandora y no sé qué, nos estábamos mensajeando. Claro, claro. Y me dijiste, a ver, mira, aquí las tengo a todas, a ver cuál te gusta y no sé qué. Y ahí salió. Oye, ¿y por qué te gusta como una mariposa? Pues mira. Hay canciones que nos sacan a uno. Oye, en el show que hacemos cantar a la gente, canten. Y los hombres se hacen así, como una mariposa. Sí, sí, sí. No, es que o sea, te voy a decir qué pasó. Te voy a decir qué pasó. No, sí, pero te voy a decir qué pasó. Lo que pasa es que le sale lo mariposón. Me agarraste, no, me agarraste en curva. Me dijiste, ¿cuál es tu canción favorita de Pandora? Y en ese momento que estaba yo también en otro, estaba en otro rollo con Adal. No, estaba en otro rollo. Dije, si digo... ¿Cómo te va, mi amor? No me va a creer, porque va a decir, ay, es lo primero que le digo. Es como si... También, ¿cómo te va, mi amor? Es como si... Ajá, oye, no, si José José te dijera, ¿cuál es tu primer? El triste, o sea, es, ¿no? Sí, sí. Entonces dije, ¿cuál? Y la primera que me vino a la mente fue como una mariposa. Dije, ¿cómo una mariposa? Y sí oí tu pausa. Sí oí tu pausa en el teléfono. Así como, dije, ok. ¿Por qué le...? Como una mariposa. Como, okay. Y yo también ya me quedé así como, pues ya lo dije, ya, no, ya, ya. Ya, ya ni ya, modo. Ya, sí. Sí, entonces ahí estoy. Sí. Oye, gracias, amigo. Muchísimas gracias. Es un gusto. Isabel Azcurain, en La Luna, con Jesús Guzmán. Nos vemos pronto gracias. Con Pandora. Sí, señor. Listo. Yo digo que los 80 son como la época de oro del cine mexicano. Uh-huh. Es la época de oro de la música en español latina. Del pop latino. Porque cuando yo era... iba a los antros y esas cosas... Jamás se oía una canción en español. No. Se oía música en inglés. Y yo ni hablaba inglés. Y yo bailaba y cantaba. Ahí estaba. Síguela. Up. Síguela. Síguela. Sí, exactamente. Si les gustó el programa, suscríbanse, aquí abajo hay un botoncito rojo para suscribirse y podré así ponerle un lápiz nuevo a mi taza cada vez, ¿no? Porque están un poco caros y no estamos ganando mucho. De hecho, miren, alguien se acaba de suscribir. Otro. Ahí está. Suscríbanse, por favor, para llenar la tacita, ¿no? Otro. Ahí ya se salió. Ok. Gracias.